FileMaker es una empresa subsidiaria de Apple que desarrolla software para crear soluciones de negocios personalizadas para iPad, iPhone, Mac, Windows y la web. Del 20 al 23 de julio se celebrará en Las Vegas, Nevada, la conferencia de desarrolladores FileMaker, que invita a los desarrolladores profesionales y a los usuarios a experimentar las posibilidades de FileMaker. Ahora vamos a conocer todos los detalles con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, buenas tardes, Jaume. La conferencia de desarrolladores FileMaker llega a la 20ª edición con más de 60 sesiones dirigidas por expertos para desarrollar soluciones personalizadas de negocio para iPad, iPhone, Mac, Windows y la web, además de la nueva formación previa FileMaker Training Day. Sí, esta es una novedad de esta 20ª edición de la Conferencia Anual de Desarrolladores. Es un día, un Training Day, que le hemos llamado, que es una jornada, digamos, de formación, que no tiene que estar ligada con toda la conferencia. Es decir, hay gente que puede solo ir a la jornada de formación y o aquel que ya aproveche el viaje, pues también puede beneficiarse de quedarse allí para toda lo que es la sesión de la conferencia de desarrolladores, ¿no? El Training Day, digamos, es algo que proporcionar una introducción práctica a FileMaker y dar un poco los fundamentos y las bases para poder empezar, digamos, a desarrollar soluciones de negocio con la plataforma FileMaker. Además, todos aquellos que hagan la sesión del Training Day recibirán sin coste el manual, digamos, avanzado que tenemos, que es el FileMaker Training Series Advanced, que toca, digamos, todos los temas de programación con más profundidad, con archivos, vídeos, etcétera. Es decir, una serie de material didáctico que permita iniciar, digamos, la carrera como desarrollador para aquellos que estén interesados. La conferencia de desarrolladores llega a la 20ª edición. Elena, es un largo camino recorrido, ¿eh? Sí, es la 20ª edición y, de hecho, este mes de abril FileMaker como tal celebra su 30º aniversario. Es decir, prácticamente llevamos casi toda la historia de FileMaker realizando esta conferencia anual de desarrolladores. Es una conferencia que, digamos, es una iniciativa de FileMaker mismo, que lo que pretende, pues, es reunir todo de expertos en desarrolladores en la plataforma, no solo internos, porque la ventaja de ir a la conferencia es poder contar de primera mano y hablar con los ingenieros de productos, aquellos que se han inventado, digamos, las funciones dentro de FileMaker, jefes de producto también, dentro del departamento de FileMaker, pues gente de marketing y de venta. Pero además contamos con una serie de presentaciones de desarrolladores avanzados, de desarrolladores que llevan una trayectoria muy larga en su desarrollo profesional de soluciones, y es una oportunidad única para no solo aprender, porque hay sesiones para cualquier temática, desde web a movilidad, desde cómo estructurar tu base de datos, sino también es una oportunidad para conocer otra gente que está en la misma situación, aprender de las experiencias de otro, hacer un poco de networking, ¿no? Así que es una conferencia que es anual y yo diría que es el evento por excelencia de FileMaker a nivel de desarrolladores. La conferencia de desarrolladores FileMaker, recordamos que se celebrará del 20 al 23 de julio en el Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada, con la presencia de 1.200 entusiastas de FileMaker y la participación de 50 ponentes. Estos datos ya nos dicen que es un evento muy potente. Sí, además el escenario es un escenario de lujo, ¿no? Cada año sabéis que va itinerando y este año además pues ha tocado en Las Vegas. Hay más de 60 sesiones de temas totalmente diferentes. Luego además hay una serie de eventos, de concursos, de la Developer Cup. Luego también está el Dead Woman of FileMaker. Hay toda una serie de, además el último día hacen una fiesta especial. Es decir, hay toda una serie de actividades en las que no solo estamos con manos en el ordenador y desarrollando todo el día, sino que además se hacen una serie de actividades amenas para que la gente se conozca y para que, bueno, pues que sean unos días de formación, de aprendizaje, pero también amenos. Además, todos aquellos que estén pensando apuntarse, ahora mismo hay un descuento hasta finales de este mes de $800, y que además de la entrada y de toda la programación y todo el evento que incluye todas las actividades, además todos los participantes reciben una copia de FileMaker Pro Advanced, cuyo precio ya está valorado en 549 €. Por lo tanto, el ahorro es importante, ¿no? Bien, pues vamos a descubrir los contenidos de la conferencia de desarrolladores FileMaker, porque habrán 7 sesiones temáticas que ayudarán a los asistentes a aprender las técnicas necesarias para desarrollar soluciones con las últimas novedades en tecnología. ¿Qué temas se tratarán en las 7 sesiones? Sí, mira, hay 7 sesiones temáticas muy, muy diferenciadas claramente. Una de ellas, por ejemplo, es la de movilidad, que es algo que es una tendencia ya no de futuro, sino ya de presente, con las soluciones de FileMaker Go para iPad y iPhone. Entonces, nos enseñarán técnicas para, por ejemplo, hacer la sincronización con los equipos de escritorio, trabajar con código de barras y cómo desarrollar de manera que tengamos el mayor rendimiento de nuestras soluciones en los dispositivos iOS, ¿no? Luego hay otras sesiones de innovación, por ejemplo, nos enseñan, digamos, las últimas tendencias e innovaciones en los desarrollos en Business Intelligence y cómo trabajar con grandes volúmenes de datos, cómo estructurar nuestras soluciones para que la velocidad de transferencia de datos sea más rápida y cómo podemos visualizar esos datos. Luego hay otra sesión que se llama Core, que trata sobre las competencias básicas de la modelación de datos, data modeling que le llaman, de cómo estructurar guiones y seguridad y cómo integrar, porque eso también es un tema importante, ¿no? El no solo trabajar con FileMaker no es una isla, hay que seguramente conectarlo con otros sistemas corporativos en la empresa y entonces pues enseñar las mejores técnicas de cómo podemos integrar esa interfaz tan intuitiva FileMaker con otras áreas de negocio, otros departamentos en una empresa corporativa. Otro de los temas claves es el diseño. Sabemos que los usuarios son muy exigentes ahora, ya no nos valen esas bases de datos grises y perdonad la expresión, pero feas, sino que ahora el usuario es exigente con el diseño de las soluciones si quiere pues algo que sea intuitivo y fácil de utilizar. Y entonces en estas sesiones pues se intenta un poco enseñar y trabajar con combinaciones de técnicas de diseño, centradas siempre pensando en el usuario y hablando de todas las herramientas que la plataforma FileMaker pone a disposición de esos desarrolladores para poder llegar a ese objetivo y crear impresionantes soluciones que sean funcionales, pero también que sean visuales, ¿no? Luego otro tema también bastante de actualidad es un tema web. Sabéis que ahora con el FileMaker hay una nueva tecnología que se llama WebDirect, que te permite publicar, digamos, las bases de datos FileMaker de escritorio en la web sin tener que tener conocimientos de PHP o de HTML o JavaScript. Y esta es una tendencia bastante general en el mundo del software, en el que cada vez se instalan menos productos y más se trabaja más vía web. Y entonces, pues, hay que también pensar para los desarrolladores cómo desarrollar pensando en que esto se va a utilizar vía web, ¿no? Entonces, otra de las sesiones pues hablará de esto, de estas opciones de WebDirect y también de las opciones que FileMaker incorpora con programación PHP, por ejemplo, es decir, una cosa no quita la otra, ¿no? Hay las dos maneras de publicar en web y la web es algo pues que es una tendencia en el mundo software, por lo tanto es una sesión importante esta también. Luego otra sesión la han llamado Business, que es un poco más a nivel de estrategias de negocio, en cómo muchas veces los desarrolladores están todo el día detrás del ordenador, de la pantalla, desarrollando y no están pensando en cómo dar visibilidad a esas soluciones, porque muchas son fantásticas, son unas soluciones impresionantes, sin embargo no tienen tiempo de poder dedicarse a lo que es la promoción o de cómo poder darle visibilidad a esas soluciones, ¿no? Entonces ese es un aspecto que creemos que es también importante para el desarrollador, es algo de valor añadido, quizás no le podemos enseñar tanto en lo que es el desarrollo, pero sí le podemos enseñar en cómo vender mejor esas soluciones, las oportunidades de mercado, las oportunidades de networking en redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, por ejemplo, que nosotros estamos ahora muy, muy enfocados, y es otra de las sesiones más business, digamos, pero que no menos importante, aunque no sea de desarrollo. Y finalmente la última sesión que destacamos es una sesión que le llaman general, que habla de la certificación básicamente y que, digamos, orienta a los usuarios que estén pensando en cómo certificarse en FileMaker, cómo obtener esa certificación, pues los pasos a seguir previamente, cómo formarse, cómo prepararse de cara al examen y cómo pues impulsar, digamos, su carrera de desarrollador al siguiente nivel. Una última cuestión. Nuestros oyentes interesados en estas conferencias, ¿cómo pueden registrarse? Sencillo, todos aquellos que estéis pensando, estéis interesados en apuntaros a la FileMaker Developer Conference, tenéis el registro vía página web, que es en la dirección filemaker.com/DevCon, y allí encontraréis tanto la información de las sesiones como la agenda para saber qué sesiones se hacen cada día, como el formulario de registro para daros de alta. y simplemente seguir los pasos del formulario, recordar eso, que tenéis un descuento hasta el 31 de marzo de $800, y además desde allí podéis también hay un enlace al Hotel Cosmopolitan, donde podéis reservar las habitaciones, tenéis tarifas especiales para todos aquellos que venís al evento FileMaker, y ya está, es así de sencillo. Muy bien, pues Elena, gracias por explicarnos todos los detalles de la 20ª edición de la conferencia de desarrolladores FileMaker. Muchas gracias a vosotros. Recordad que tenéis más información en filemaker.com/es. Animar a todos aquellos desarrolladores que están dudosos o que están pensando en apuntarse a la FileMaker DevCon. Es algo que vale la pena. Cada vez hay más españoles que acuden a estas jornadas. Así que, por favor, animaros y allí os esperamos. Muchas gracias a ti, Jaume, por siempre contar con nosotros y un saludo a todos los oyentes. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.